No, el tipo que tiene las manos con callos, el que agarra la pala, el que labura, el que le mete pata y que por supuesto tiene algunas necesidades, pero también analiza lo que pasa en el país, en la Argentina. José Luis Velázquez, un amigo. José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios, bien. Vos sabés que yo estoy, como decís vos, estoy trabajando, y mirá, estoy trabajando y viene un muchacho acá en el barrio y me dice: José, mirá, tengo una obra ahí para empezar, nos querés venir. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo. Vos viste que estoy trabajando con estos muchachos pintores, Sí. y le han salido trabajo impresionante, y no quiero dejarlo, ¿viste? Sí. Porque son muchachos muy, muy activos, muy piola, ¿viste? Pues es que José Luis Velázquez, yo lo conocí primero como laburante, como albañil, pero bueno, ella se armó su pequeña empresa, Velázquez Construcciones. José, se vienen épocas de elecciones, y te pido una mirada, un concepto con respecto a lo que va a pasar con las próximas elecciones. ¿Qué sensaciones tenés vos, José? Mirá, entre nosotros, yo Sí. creo que no es tan como la gente dice, que está todo mal. Nosotros, este muchacho está buscando gente para trabajar, dice que necesita ayudantes oficiales y no encuentra gente. Y nos pasa a nosotros lo mismo. Cuando nos salen trabajos de que necesitamos gente, lo encontramos. Entonces no podés entender de que está todo mal. Yo de la política no entiendo mucho, pero yo, bueno, todos estamos pasando momentos con la inflación Sí. y nada más, pero Y cuando llegue, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora las elecciones, hay algunas opciones, no sé, pienso, nada, lo tiramos así, acá en la mesa de laburo. Sergio Massa, Milei, Bullrich, ah, gracias. bueno, ¿por Yo dónde viene la fui, mano? yo fui peronista siempre y voy a seguir votando por, ¿eh? Así que Massa es el candidato mejor. Yo creo que no, la gente no se puede equivocar de que es el candidato que nos puede solucionar un montón de cosas que ahora no están bien. José, te quiero mandar un fuerte abrazo. Gracias por estar, por dar tu mirada. Y además, quiero hablar de un tipo que viene de Corrientes, Sí. que tiene 60 y largo de pirulos y ¿Verdad? que no baja los brazos. ¿Qué No, eso. mensaje le das a los jóvenes que por ahí están un poco descreídos? Tal vez uno entiende de la política, pero ¿qué mensaje le das a los jóvenes para que no bajen los brazos? No, los jóvenes no tienen que bajar los brazos. Yo tengo hijos jóvenes y mirá, están bien, gracias a Dios. Yo tengo un pibe que tiene 15 años, que ya tiene la profesión de peluquero, ya está trabajando, juega al fútbol en los Andes y está bien. Mi hija también ya está trabajando, tiene 18 años. Y la juventud no tiene que bajar los brazos. Tiene que, en este momento de decidir, como decís vos, los candidatos, y tiene que fijarse bien, tiene que mirar, ¿eh? A quién votar, y yo creo que Massa no lo va a defraudar. Es un hombre bastante creíble, todas las cosas que se dice. Te mando un Así que, fuerte abrazo, José. igualmente, profe, nos estamos viendo. Chau, Un hermano. abrazo. Gracias Chao, chao, por la chao. entrevista. Chau, chau, chau. Nos vemos. en este milagro del tiempo, sombreando mi sueño.